Disonancias. De lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde. Una hora de otros pensamientos. Los que están fuera de las voces dominantes, que son en esencia patriarcales, clasistas, racistas, colonialistas. Dicen que un hombre blanco vino del mar con tres carabelas, un lupanar y una cruz de plata para transar. Cuentan que decidido quiso cruzar, llegar a la orilla, ver más allá, regresar volando con Superman. Disonancias, las que conozcamos y las que vayamos descubriendo. Las que ensanchen la propuesta feminista, emancipatoria y descolonizadora de los pueblos. 1502, que bautizó mi señor, cómo vino a descubrir lo que ya existía aquí. 1502, que bautizó mi señor, cómo se le fue a ocurrir ese nombre pa' un país. Disonancias, para que el discurso hegemónico caiga. Bienvenidas a Disonancias, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa en una nueva modalidad. Disonancias estará con ustedes ahora los días lunes de 5 a 7 de la tarde, el resto de los días de la semana de martes a jueves. Lo que tendremos es un programa que se va a llamar Desinformémonos por la Radio, en la que vamos a dar lectura a artículos interesantes producidos por el periodismo independiente, autónomo, crítico, y vamos a hacer lecturas de muchísimas cosas muy necesarias que a lo mejor por nuestras formas de vida, por nuestros corre-corre del cotidiano, por nuestra dificultad también para sentarnos a la lectura, pensamos que leerlos y que usted pueda estar quizás en otra actividad mientras los escucha, puede de alguna manera contribuir a que esta información importante llegue. Mientras tanto, Disonancia de los lunes, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿qué pretende? Pues traer las voces de las personas que están haciendo las luchas en los territorios, traer sus análisis políticos de sus contextos y también de las formas en las que están enfrentando en lo concreto su lucha. Pues para construir eso, esperanza, posibilidades, criticidad, análisis, de eso de lo que hay tanta ausencia en la información, en la desinformación que predomina en los medios de la corporación. Vamos a tratar sobre todo temas referidos a las luchas contra el extractivismo. Creemos que ahí, en esa construcción de la lucha contra el extractivismo, hay muchas respuestas, porque son los pueblos indígenas, porque son las personas que habitan en los territorios donde está el bien común, que es la avaricia precisamente de ese gran poder transnacional, donde se están construyendo propuestas. Porque ahí está el acecho, no es un cuento, no es una cosa que le es ajena a la gente. Y la gente entonces tiene que pensar cómo adversa eso, cómo construye una otra propuesta. Y queremos acompañarla desde Disonancias, queremos que esas voces se escuchen, que esas voces vayan haciendo mella en nosotras, nosotros y nosotres, para construir una forma que adverse el pensamiento hegemónico. Nosotras queremos que el pensamiento hegemónico caiga. Esa es la gran apuesta, digamos, de esta disonancia, de esta radio en línea, que tiene diversidad de programas, que esperamos cada vez más voces se vayan uniendo. Entonces, hoy vamos a hacer un programa referido a la lucha que ocupa territorialmente el departamento de Colón, en la zona precisamente de La Guán y precisamente Tocoa, las comunidades de Guapinol, Guapinol y muchas otras comunidades que están en la defensa del río Guapinol y del río San Pedro. Esa lucha contra poderes tan grandes y malévolos como los de Lenir Pérez y Ana Facusé. Esa empresa Ecotec, esa concesión ilegítima que redujo una zona núcleo de una montaña importante que es el pulmón de esa zona y que con muchísimos actos de corrupción e ilegalidad redujeron esa zona núcleo, empezaron esa empresa para extraer óxido de hierro, luego construyeron una peletizadora para poder hacer un producto que fuera exportable y construyeron ahí a la par de la comunidad Lempira, haciendo que tiemblen sus casas, que se vayan cayendo, una contaminación sonora terrible para las personas que habitan en esas comunidades. Y ahora esta amenaza de una empresa termoeléctrica precisamente para producir energía para esas empresas de muerte. Y ahí se juegan entonces un montón de intereses. Los poderes locales, por ejemplo, de Adán Funes, que de todas luces es conocido, que es una persona ligada al narcotráfico en esa zona, que cuenta con el beneplácito y digamos, eso, pues, lo que ellos llaman como una especie de ungimiento de parte de este personaje de José Manuel Zelaya, que está como detrás de un montón de cosas muy dañinas para este país. Y bueno, y también frente a una promesa, ¿verdad?, que hubo de parte del Ejecutivo en el sentido de que se iba a parar la minería. De todo eso vamos a hablar. Serán las voces de las compañeras y compañeros de esa lucha. Precisamente fueron mujeres hoy quienes nos acompañaron. Esli Vanegas nos va a compartir unas palabras. Ella es representante de COPA, que hace parte del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de esa zona. Así como la compañera Rita Romero, que hace parte del equipo legal que hace acompañamiento al Comité Municipal. Ojalá que sean dos horas provechosas para ustedes y que nosotras también tengamos pues esta satisfacción de hacerles llegar voces necesarias, pensamientos necesarios y mucha irreverencia. Porque es muy duro lo que nos hacen y casi que la única manera que nos dejan es contestarles con irreverencia. Yo creo que cabe destacar el papel también nefasto que han venido teniendo instituciones como Serna a través de Luqui Medina, que es el actual ministro de esta institución del Estado, que se ha venido prestando a estas acciones ilícitas y a la posibilidad de una renovación por 30 años, porque la actual de 10 años está por vencerse ahora el 28 de enero. Entonces, nuestra gran pregunta es esa. ¿Van a renovar las concesiones a Lenir Pérez? ¿Van a atreverse a eso? Esa es la gran pregunta detrás de este programa. Quédense con nosotras y hagamos lucha con arte, con humor, con la ridiculización que esos personajes se han ganado a pulso y el desprecio del pueblo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Luqui Medina! ¡Si hasta pareces empleado de la mina! Cabildo abierto del 9 de diciembre hay que decirle no a la termoeléctrica. Esa energía mata y contamina. Bueno, con Juan Orlando nadie podía extrañarse que se dieran ese tipo de componendas y de corrupción. No, nadie podía extrañarlo. Era la lo forma que esperábamos. En que ellos estaban actuando. Pero ahora, decirle a doña Xiomara, que para nosotros ha sido la compañera Xiomara, y a lo mejor, bueno, yo creo que ella hizo una promesa, y a lo mejor no promesa, ella tomó una decisión de que no iban a continuar la minería. Ok, decían, no podemos cancelar lo que ya está, pero no van a haber nuevas. Entonces, si aquí tiene la oportunidad de demostrarlo, no aprobando una nueva concesión, porque renovarle por 30 años a Lenín Pérez la concesión de ASP, eso significa una nueva concesión, porque la de él se le vence ahorita, el 28 de enero, precisamente cuando ella también cumple los 2 años. Sí, yo creo que debe cerrar con broche de oro. A ver, nosotros esperamos y le lanzamos, ahí tiene el reto, demuestre si realmente va a cumplir con lo que se comprometió. Y en eso nosotros queremos creerle. Como pueblo del Valle de la Guan aspiramos y le solicitamos que no se le renove a Lenín Pérez y que se cancele definitivamente todo lo que tenga que ver con esa concesión. Ya es tiempo y es una deuda pendiente que tiene con nosotros. Yo siento que es la oportunidad. Sí, es la oportunidad. Esli, te agradezco. Y pues te abrazamos, ¿verdad? Desde Disonancia, la lucha, abrazar a todos, a ustedes que son tan, que han sido tan consistentes, tan persistentes. Gracias. Y que seguimos en la lucha con todo y que no hemos tenido lo que aspirábamos, realmente aspirábamos otra cosa más, pero por lo menos hemos visto muestras de voluntad en la firma de algunos acuerdos que no se han cumplido, pero que esperamos que podamos avanzar en ese camino. Gracias. Yeah. saludo de nuevo a toda la gente que nos acompaña aquí en Disonancias, en esta nueva modalidad de nuestro programa, en el que dedicamos un día a la semana para producir un programa que nos deje claridad sobre lo que está sucediendo en determinada zona, en determinada lucha territorial en la defensa de los bienes comunes y de la naturaleza. Es por eso que en este programa hemos invitado a la compañera Rita Romero, porque ella acompaña desde la pata jurídica, desde las leyes, desde esa cosa que cuesta tanto, porque obviamente el sistema jurídico está pensado pues para beneficiar los intereses de determinados grupos y personas y no precisamente para proteger a las a comunidades, al bien común también de la naturaleza. Entonces yo estoy muy agradecida con la compañera Rita Romero. Yo quisiera, Rita, que vos misma te presentaras, nos contaras un poco cómo desde tu experiencia como abogada llegaste pues a este comité y a este TOCOA, que es una zona que por años hemos conocido como una zona conflictiva. Bienvenida, Rita, y muchas gracias. No, muchas gracias, Carla, por el espacio. De veras que agradecida porque este es un tema que se desarrolla en Colón, pero que atañe a todos y todas las habitantes de este país. Se trata de un bien nacional que no solo pertenece a la población de TOCOA, lo que está en juego, como es el Parque Nacional Carlos Escalera Mejía, sino que pertenece a cada habitante, a cada mujer y cada hombre de este territorio. Yo realmente lo que puedo decir es que cuando me sumé a la defensoría de este comité, yo la había escuchado mediáticamente, porque cuando empezó a florecer ese conflicto, y no sé si florecer es la palabra adecuada, pero cuando esto empezó a posicionarse mediáticamente, yo estaba en ese entonces trabajando con otro proyecto de acceso a la salud materno-infantil en las zonas montañosas del municipio de Quimistán y del municipio de San Luis en Santa Bárbara. Pero ya conocía TOCOA y, como usted bien lo dijo al inicio, conocía la histórica conflictividad de TOCOA enfocada en el tema agrario, en aquel momento que yo le conocí, que fue en los años 2014, 2013, 2014, 2015, 2016, ¿verdad? Estuve acompañando a la Fundación San Alonso Rodríguez, al Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán, en el tema de la documentación y la defensoría en el marco del conflicto agrario en el Aguán. Y claro, cuando regreso ahora en el 2020, porque es en el 2020 que regreso a TOCOA, con aquellas noticias y aquellos compartires telefónicos que había estado teniendo esporádicos, ¿verdad? Con la fundación y con otros compas del observatorio y otras compañeras de lo que estaba pasando, me da cuenta cómo era increíble que al conflicto agrario se le estuviera sumando ahora este conflicto ambiental minero, ¿verdad? Era fíjate, como Rita, que en vez de ir tan... Ajá. Que haciendo ahí un poco esa misma reflexión, yo recuerdo haber llegado a TOCOA más o menos en esos años, 2017 tal vez, y recuerdo haber estado en un taller de seguridad, precisamente en la Fundación San Alonso, con compañeros y compañeras que pertenecían a las asociaciones, ¿verdad? Y a las cooperativas agrarias, ¿verdad? Y recuerdo la preocupación que manifestaban sobre todo la compañera Lemus, recuerdo yo en ese tiempo, Irma Lemus. Irma. Y ella decía, de Lourdes, sí. Compas, va a pasar algo con esa minera, compas, si no advertimos y si no ponemos ahí algo de tiempo, de lucha, de preocupación, no es solo es el tema agrario, es que por ahí nos van a fregar. Es que miren, y yo recuerdo que era eso, como el anuncio de una cosa, pero que todavía no lo mirábamos sí, tan concreto, ¿verdad? Era, viene, viene. Pero nos costó, sí, digamos, entender el tamaño de esa, de ese mal, ¿verdad? Y el impacto que va a tener, que está teniendo ya en el río San Pedro, Guapinol y en las comunidades. Sí, y en la vida de la gente, ¿verdad? Uh-huh. En la vida de las familias, ¿verdad? No solo está destrozando, ya ha destrozado ya buena parte de la zona protegida, es que ha destrozado buena parte de la vida de la gente. Sí. El simple hecho de tener a este momento más de 30, 40 personas desplazadas por este, buscando bajo protección por este conflicto, ya dice mucho sobre lo que ha significado esas casas cerradas en Guapinol, esas casas cerradas en el sector San Pedro, porque los defensores, las defensoras, llegó un momento en que sí o sí, si querían seguir teniendo vida para seguir con esta defensoría, tenían que salir del territorio y buscar otras estrategias de cómo seguir apoyando fuera del territorio. Eso es horrible. Sí. Eso es horrible realmente. Rita, entonces, desde que, digamos, tomaste una decisión en un momento y dijiste, esto necesita de mí las 24 horas, no puedo repartirme entre Kimistán y esta otra lucha, y tomaste la decisión y desde entonces estás dedicada completamente, ¿verdad?, a esta lucha. Sí, la verdad es que yo siempre he creído, yo tengo que admitir que mucha de la fuerza que yo puedo tener o el impulso que puedo tener en estos proyectos de defensoría de derechos fundamentales de las personas radica en una fe cristiana, ¿verdad? Uh-huh. Tengo que admitir eso y siento que hay una fuerza allí que me empuja ahí. Y he creído mucho en la fidelidad y en la perfección de cómo esa fuerza me va empujando y lo agradezco mucho. En el 2020, antes de que se cierre el país por la pandemia, en marzo, el país se cerró en marzo, pues exactamente uno o dos días antes de que el país se cerrara, yo estaba ya viniéndome de Kimistán, ¿verdad? Porque había concluido ya mi misión allá, ¿verdad? Una misión muy hermosa, un proyecto muy hermoso realmente. Y en esos días es cuando la fundación me dice que sí, ya están visibilizando eso que Irma estaba anunciando, ¿verdad? La dimensión de todo este megaproyecto, aunque no se sabía claramente qué era lo que, en qué consistía realmente esto, pero ya se miraba, ya había persecución criminal, ya el río Guapinol había estado totalmente contaminado y el San Pedro en el 2018, ya se miraba lo que esto estaba empezando a generar. Y cuando me dicen es que necesitamos entender qué es esto y cómo esto es que se está aprobando y las decisiones se toman en Tegucigalpa, ese es el otro tema, que los territorios son los que pagan las consecuencias de lo que se decide aquí en un escritorio en Tegucigalpa. Así es. Los expedientes están aquí, ¿verdad? Lenir Pérez del grupo ENCO y el director de Ingeomín en aquel entonces, Agapito Alexander Rodríguez, firma la entrega por 10 años de esa zona protegida para que la explote en un escritorio de aquí de Tegucigalpa, llevándose de encuentro en la vida de la gente que estaba allá, ¿verdad? Entonces eso, para mí eso significó mucho, el hecho de hacer esa reflexión de cómo en una ciudad, en edificios elegantes y de puertas cerradas, se pueden firmar cosas que se llevan de encuentro la vida de tanta gente. Sí, eso es insultante. Sí. Sí. Rita, sí. Si quisiéramos hacer... yo quiero también aclarar una cosa, porque normalmente cuando una está hablando con, pues, con una abogada, la gente dice abogada Rita, abogada Romero, y usan mucho esa ceremonialidad y esa cosa, ¿no? Que incluso va generando como una especie de verticalidad, ¿no? Donde los abogados son personas que entienden de otra forma y una forma superior lo que pueda estar sucediendo. Y yo sí puedo apreciar una cosa muy bonita en tu forma de andar por la vida, es que con tus acciones, con tu forma, vas como borrando esa superioridad, esa idea de que el abogado tiene un conocimiento superior, la abogada en este caso, ¿no? Y por eso una no tiene ninguna dificultad, es que con otros abogados como que cuesta decirles incluso hasta el nombre así sin ese nombre anterior de licenciado, licenciada, abogado. Y creo que así te mira la gente. Muchas te dirán la abogada Rita, me imagino, ¿no? Pero yo sí quiero destacarlo porque no siempre se encuentra esa cercanía y esa posibilidad de poderte preguntar también desde la ignorancia que tengamos quienes no terminamos de conocer las leyes y el alcance que pueden tener para perjudicar, como bien decía vos, en decisiones alejadas de la gente, de sus vidas. Así que gracias por eso, Rita, porque puedo llamarte Rita. y eso hace también cercana esta entrevista, esta posibilidad de conversar. Entonces, no, Carla, Rita. Gracias a usted. Yo quería, como es tanta información, como son tantos años también de lucha, ¿verdad? Son procesos que han conllevado, por ejemplo, que hayan compañeros asesinados para pensar en lo peor, pero también ha habido compañeros en la cárcel, procesos largos, ¿verdad?, en los que ha habido demostración de voluntad porque se han presentado voluntariamente y a pesar de eso se han tenido que quedar ahí, no han sido juzgados en libertad, porque sigue habiendo, entiendo yo, personas que tienen órdenes de captura. Porque hay ahí un escenario muy terrible, muchos años, mucha información. Yo te quisiera pedir el esfuerzo de ponerlo en tiempo, como alguien que esta radio es en línea, tiene la ventaja, digamos, de que nos pueden escuchar en otras partes del mundo y ojalá que nos escuchen también en las comunidades, ¿verdad? Pero contemos esa historia de manera resumida para que la gente diga y entienda el tamaño de esta problemática. Trataré de explicar algo que es muy confuso y ha sido muy confuso y aprovecho para decirlo. Ha sido confuso para la comunidad y complejo, ha sido confuso para mí. No es cierto que los abogados y las abogadas podemos tener más comprensión de algo por lo confuso que se teje lo legal en lo social. Tal vez es bueno partir del hecho de que toda esta defensoría que nace en los años 2013, 2014, hasta el 2019. Hay ese tramo de 5 o 6 años de lucha comunitaria, de denuncia pública. Creo que todas y todos podemos recordar cuánta información salió por los medios sobre lo que estaba pasando con esta mina, con la contaminación del río, con lo que estaban haciendo en la zona protegida, con las denuncias que estaban poniendo las comunidades y que no les hacían caso, tanto en Tegucigalpa como allá en Tocoa. Entonces, fue un tiempo fuerte de mucha lucha comunitaria, ¿verdad? Y lo destaco así porque ya la defensoría legal, para mí, siempre lo voy a repetir en cualquier espacio, fue un acto de mucho valor, de mucho coraje de parte de los y las integrantes del comité. ¿Por qué digo eso? Porque de toda esa lucha comunitaria, desde 2014 a enero 2020, lo único que había obtenido el comité y las comunidades eran rechazos. Rechazos a las denuncias presentadas, expresadas en la no atención de la denuncia, o en la revictimización, o en la criminalización, ¿verdad? En mirar sus denuncias y hacerlas perdedizo, en no tocarlas, como que si no importaba lo que la gente estaba llegando a denunciar. Y esos rechazos a sus denuncias iban acompañados de la persecución criminal, por toda la bulla que estaban haciendo, ya. Y que estaban llamando ya la atención no solo de Honduras, sino de la región y del mundo entero de repente, ¿verdad? Por toda esa red de solidaridad que se fue uniendo alrededor de todos estos gritos y llamados que estaba haciendo la gente de Tocoa. Entonces empieza la persecución criminal y así es como nos encontramos con los famosos órdenes de captura, con las famosas órdenes de captura y privaciones de libertad de las y los defensores, ¿verdad? Que primero era contra 32, que estuvieron 13, creo, si no me equivoco, en un primer grupo privado de libertad que pudieron salir, ¿verdad?, de esa privación de libertad en los 6 días, pero y que otros 8, viendo esta experiencia, deciden presentarse, pero que ya no pudieron salir, que son los que quedaron bajo una detención ilegal, ¿verdad?, reconocida incluso por una resolución del grupo de trabajo de arbitrarias que el Estado tuvo bajo detención arbitraria a estos 8 defensores. Entonces, haber vivido todo eso en esos primeros 6 años del 2013-2019 y haberse decidido en el 2020 con esa respuesta institucional a meterse adentro de los procesos administrativos, sabiendo que se estaban personando legalmente en los procesos de licencia ambiental y en los procesos de concesión minera, de una institucionalidad que desde ya sabían que la respuesta iba a ser: no nos interesa lo que ustedes hagan, este proyecto va porque va. Mira, fue un paso muy valiente, fue un paso, yo siempre lo recalco, como paso muy valiente. Yo nunca pensé que cuando en mi primera intervención en 2020 yo les decía al comité: si queremos entender cómo es que se está entregando esa zona protegida, si queremos entender cómo es que se están haciendo esos contratos de concesión, tenemos que meternos adentro de esos expedientes. Y eso significa que ustedes me firmen un poder de actuación, que yo sea su representante legal para poderme meter adentro de esos expedientes. Yo voy a ser los ojos, las manos de ustedes adentro de ese expediente. Yo lo planteé con una duda muy grande si lo iban a aceptar, por el descanso, por el pesimismo, porque pensé que la respuesta iba a ser: ¿y para qué vamos a hacer eso si esto no vale la pena? Mejor sigamos luchando acá como lo estamos haciendo en las calles, en las tomas y llamando a los medios. Pero dijeron sí. Y así fue como 25 vocerías del comité representantes de patronato de la Junta de Aguas, de la Fundación San Alonso Rodríguez, de Casa Luna y otros, de la Iglesia Católica, me firmaron el poder. Y así es como estas 25 vocerías se meten en el 2020 adentro de estos expedientes. Y empezamos allí es donde comienza la lucha administrativa. Empezar a dónde estábamos y es donde vamos encontrando que el megaproyecto está conformado por 7 componentes, que es un monstruo. Y que cada pata, yo siempre lo asocio a un pulpo. Eso que la gente denunciaba, hay una explotación minera en la zona protegida, era apenas los 2 primeros componentes del proyecto, que eran 2 proyectos de acción minera, de explotación minera, el famoso ASP y ASP2. Fueron los 2 primeros componentes, ¿verdad? La entrega de esas 200 hectáreas de la zona núcleo para esos 2 proyectos de explotación. ¿Por qué 2 proyectos? No me lo pregunte, tal vez el grupo ENCO en un momento dado de la historia dará la explicación de por qué no hizo una sola petición de las 200 hectáreas, sino que el mismo día, el mismo 6 de abril, le pide a Ingeomín que le haga una concesión de 100 hectáreas para un plantel, y también le da otra petición de que le haga una concesión de otras 100 hectáreas para otro plantel, que están gemelos en el mismo territorio, como 2 cuartos de una misma casa. Y tiene que tener una explicación eso, Rita. Sí. Y luego esos dos componentes era extraer el óxido de hierro de la zona protegida. Pero luego viene ese óxido de hierro, ¿para qué lo querían? No lo querían para el cemento, como dijo el señor Renir Pérez cuando pidió esas 2 concesiones. Lo quería para hacerlo bolitas de acero y exportarlo bajo el régimen de zonas libres. Y sabemos lo que significa bajo el régimen de zonas libres. Significa esos parques industriales que tienen un montón de beneficios tributarios. Y que es lo que se quiere perfeccionar, lo que se quiso perfeccionar y todavía creo que se quiere, no me queda claro a mí si todavía está la pretensión de las famosas zonas modelos, zonas de desarrollo, ¿verdad? De hecho, Rita, para sorpresa nuestra, creo yo, ¿sí? La Ley de Justicia Tributaria tiene un programa, digamos, de ejecución de esta ley que se llama RINDE. Y en el RINDE, ¿verdad?, aparece una serie de formas, digamos, de posibilidades de la gran empresa, de la agroindustria, de todo lo que significa empresas extractivistas, en las que hay también una cantidad de exoneraciones. Ahí hay una contradicción enorme, ¿verdad? Porque el discurso es que vamos a enfrentar este modelo extractivista, ¿verdad? Para que no avance, para que no siga provocando lo que provoca. Pero si nos sentamos a ver las cosas como son, en papeles, hay dentro del RINDE una política que incentiva precisamente todo lo que significa agroindustria, todo lo que significa extractivismo y empresas como estas, ¿no?, que producen materia prima para exportación, como bien decís vos, con un montón de beneficios arancelarios y de esas cosas. Te sorprenderías de todo lo que el RINDE posibilita. Asustante. Lo que usted nos me está diciendo me está dando ya, porque yo tengo que ser sincera, yo no he leído ese proyecto de ley de justicia tributaria, más que lo que he escuchado en análisis que se hacen del mismo, pero el documento yo no lo he visto. Ya me deja la curiosidad, Carla. Porque es la pregunta que yo me hacía. No estoy segura de que realmente ya no haya interés por seguir impulsando las zonas de desarrollo. Bueno, pero viendo a nuestro tema, para poder exportar esto bajo ese régimen de zonas de desarrollo, es que sale el tercer componente de este pulpo, la tercera pata de este megaproyecto, como fue esa planta peletizadora, ese gran monstruo que está allí instalado entre el Ceibita, Guapinol, las personas que creo que usted le ha visto, no sé si ha ido por la zona y ha visto esa sí, instalación, ¿verdad? Sí. De la planta peletizadora, ¿verdad? Es que está un tercer componente. Está entre los asentamientos. La Lempira lo tiene en el patio. Mm. El asentamiento de la Lempira lo tiene en el patio. Sí. Dicen las mujeres, nosotros escuchamos eso día y noche. Las casas se han rajado del asentamiento de la Lempira, de las vibraciones, porque la tienen en el patio. ¿Verdad? Y el ruido, ¿verdad? Sí. Constante. Vemos cómo ese pulpo de grandes patas se extiende desde la cúspide de allá, de la zona núcleo del sector San Pedro, en la zona montañosa, extiende su grande patota hasta estas comunidades aledañas de Guapinol, Ceibita, La Lempira, instalando esa gran fábrica donde van a hacer esas bolitas de acero para exportar. Pero para que ese tercer componente, esa planta peletizadora, y que el señor Lenir Pérez la vendió mucho mediáticamente como la planta más grande de Centroamérica, que iba a llevar a Honduras a la cúspide del desarrollo, ¿verdad? Para que esa planta peletizadora funcionara, necesitaba energía. Entonces es donde nace el cuarto componente de este megaproyecto, que es la planta eléctrica Ecotec. ¿Vean? Entonces, la planta eléctrica Ecotec iba a generar la energía para que funcionara la peletizadora, que iba a ser alimentada con el óxido de hierro que trajeran de la zona protegida. Y lo más grave es que en esta planta peletizadora, y así descaradamente lo dice el estudio ambiental que la misma empresa le presenta a la Serna para que le dé la licencia, que han visto en sus estudios preliminares, que la empresa ha visto, ha tenido conocimiento, muestra de que hay mucho óxido de hierro en varios puntos de la zona protegida, por lo menos en 10. Pero que van a empezar con los dos de ASP. ¿Dónde estarían los otros 8? Pregúntese la gente de Hualaco, pregúntese la gente de los otros municipios colindantes de la zona protegida, ¿verdad? ¿Cuántos puntos tienen ellos? ¿Y cuántos puntos tienen esos municipios de esos 10 mínimo que ya focalizó la empresa para extraer el óxido de hierro? Lo dicen descaradamente, ASP y ASP2 solo son el inicio. Así que ir armando estos componentes fueron cada vez más poniendo más alerta. No terminábamos de asustarnos, de asombrarnos realmente. Y para que estos 4 componentes, los 2 extractivos del óxido, la procesadora para hacer la bolita de acero y la planta eléctrica para que alimentara la peletizadora, funcionaran, necesitaban el agua. Entonces vienen y aparecen en la Serna, aparte de esos 4 expedientes, 3 expedientes más de las contratas de agua. Una contrata de agua sobre los tributarios del río San Pedro al servicio de los planteles extractivos de ASP y ASP2. Otra contrata de agua sobre el río Guapinol para poder hacer generar la energía eléctrica, que en un primer momento se pensó energía hidroeléctrica, pero que luego pasa a ser energía termoeléctrica a base de petcoque. El petcoque es una sustancia que no está regulada en la generación de energía eléctrica en Honduras y que es altamente contaminante. Y lo que más amenaza el petcoque es corazón pone, porque son partículas tan lo que más amenaza son pulmones, corazón, porque son partículas tan pequeñitas, pero tan pequeñitas como la millonésima parte, si lo queremos decir para que se entienda gráficamente, de un cabello. Entonces, eso es tan difícil atrapar que se esparce en el ambiente. Por eso es que la comunidad universal, dentro de todos estos convenios de cambio climático y de generación de energía, la famosa generación de energía limpia que está queriendo posicionar, en el fondo es como un discurso doble. Yo no sé cómo entenderlo, pero es como un discurso porque se genera energía a base de sustancia, de petróleo. ¿Qué es petróleo? Es como la basura del petróleo, es como el residuo del petróleo, lo que queda después de sacar la gasolina, el diésel y todo eso. Y con ese residuo que queda, se genera la energía combinada con carbón. Y eso produce toda esa millonada de contaminantes, de partículas contaminantes difíciles de atrapar, que la gente las está absorbiendo. Lo que se dice es que esas plantas de petcoque tienen que estar en lugares fuera de los poblados. Pero como decimos, aquí la planta, la termoeléctrica Ecotec, está en el patio de la colonia La Lempira, de los asentamientos campesinos La Lempira, y a pocos metros de Guapinol. Y no solo es que afecta a las personas, es que también afecta la producción agrícola, también afecta a los cultivos. Se trata de una combustión increíble en alto grado de calentamiento que se tiene en todo ese radar territorial. Rita. Y son comunidades agrícolas. Uh-huh. Y respecto a esto, al impacto que tiene medioambiental y la afectación hacia la población, ¿qué recursos legales se han interpuesto? ¿Qué cosas se han...? Yo entiendo que nada ha prosperado, digamos, en beneficio de las comunidades, pero si le quisiéramos explicar a la gente qué tipo de recurso legal, ¿a qué tipo de recurso legal se ha, pues, lo primero se ha que hecho... se hizo fue, claro, cada componente que se, cuando yo digo cada componente es cada expediente, cada expediente que íbamos encontrando, el de los extractivos, el primero que conocíamos era el de los extractivos, incluso no se sabía que era que habían dos expedientes de los extractivos, un ASP y un ASP2. De las 200 hectáreas entregadas en la zona protegida. Pero cada expediente que fuimos encontrando, cuando ya vimos que había un segundo extractivo, cuando luego encontramos el de la peletizadora, luego el de la eléctrica, luego los tres expedientes de las contratas de agua. Entonces, cada expediente que fuimos encontrando para ir armando ese rompecabezas, el paso uno era interponer la formal oposición. Interponer la formal oposición a que se licenciara esa planta peletizadora, interponer la formal oposición a que se le entregara una licencia a la ASP2, al otro extractivo de las otras 100 hectáreas, el que se le otorgara una contrata de agua, en cada expediente se fue metiendo la formal oposición, ¿verdad? ¿Cuál era la ventaja? Que a medida íbamos avanzando en conocer los expedientes, por ejemplo, los últimos expedientes que conocimos fueron los de las contratas de agua, ¿verdad? Porque los expedientes los íbamos conociendo por menciones que de ellos se hacía en los expedientes principales, ¿verdad? De repente, en el expediente de ASP, se decía que en una inspección de todas las autoridades donde le decían que tenía que tener una autorización estatal para sobre las aguas del río San Pedro, entonces ahí la empresa se defiende diciendo, no, si nosotros ya pedimos formalmente una contrata de aguas y aquí está la copia de la petición. Así fue como nos fuimos dando cuenta de que habían otros expedientes, ¿verdad? Y con las otras contratas de agua de la peritadora. Entonces, este camino que empieza por una formal oposición, a medida vamos adentrándonos y viendo las ilegalidades que asoman en el expediente, por poner un ejemplo, lo primero que nos damos cuenta es que tanto la peritizadora como la planta eléctrica como ASP2, las 100 hectáreas, las otras 100 hectáreas de la zona protegida, esos tres componentes, esos tres expedientes, usaron la misma acta municipal falsificada para que les dieran la licencia. Pero era una acta como la exigencia legal, lo que volvemos, los papeles y la realidad, ¿verdad? Legalmente, la ley les obliga a que acrediten que han consultado, que han socializado su proyecto extractivo, su proyecto minero o su proyecto eléctrico. Entonces, como tienen esa exigencia legal de acreditarlo, de la manera más burda, porque no encuentro yo otra palabra, la empresa presenta una acta de cabildo abiertos número 083-2016 falsificada. ¿Cómo la falsificó? ¿Cómo la falsificaron? En esa acta, que vale que nosotras teníamos la original, ¿sí? En esa acta se había discutido unas cosas sobre sobre unos colindancias de una escuela y una carretera y se había discutido también sobre este malestar que ya había en las comunidades por un proyecto que no entendía, pero incluso ni se menciona mucho de lo del proyecto, porque es del 2016, ¿verdad? Y no se maneja mucho la información, ¿verdad? Pero sí se dice que allí pues estuvieron las autoridades y que se tocó el tema este de que algunas comunidades estaban inquietas por un proyecto minero, pero que se tiene que tener más información al respecto, pero no se desarrolla nada del tema de consulta de lo que es el proyecto minero, ¿verdad? Se menciona, ahí el tema era la carretera, la escuela y no sé qué otras cosas. Esa misma acta 083-2016 la adulteran y es que se ha convocado a ese cabildo abierto para socializar, y allí sí los enumeran todos, para socializar el proyecto ASP, el proyecto ASP2, la planta eléctrica de 50 megawatts, con esa acta falsificada, fue que nosotros nos dimos cuenta que había un proyecto de planta eléctrica. Porque dicen se socializó ASP, ASP2, la planta eléctrica, la planta peletizadora, y le añaden al final en los acuerdos que la gente levantó la mano y todo el mundo dijo estar de acuerdo con eso. Y también las contratas de agua. También ahí las contratas de agua. Y fíjense que las contratas sí nos las metieron y no sé por qué. Me imagino que tal vez para ese momento. Sí, no, a ese momento todavía no las habían solicitado. La contrata que tenemos primero es la del 2019. Que es la que está al servicio de la peletizadora. De ahí las contratas de ASP de, sobre el río San Pedro y de ASP 2 son del año 2021. Y la de la planta eléctrica también es del año 2021. Entonces metieron los dos extractivos, la pelletizadora y la planta eléctrica de 50 megawatts. Cuando nosotros comparamos y decimos cómo es posible que hayan adulterado esta acta de esta manera. Ah, y no solo eso, sino que escriben allí los nombres de las comunidades que estuvieron presentes y que son las de la zona de influencia que legalmente tienen que consultar. Que en la primera, que en el acta original no aparecía, pues. Quienes estaban ahí. Entonces, ilegalidades como esas, ¿verdad? Y que dieron paso a que esta lucha administrativa en la Serna y en Ingeom, en la Serna por la licencia ambiental que estaba tramitando y en Ingeomín por los contratos de concesión que está otorgando, ¿sí? Derivara también a denuncias ante el Ministerio Público. Entonces ha sido un recorrer entre la administración y las fiscalías contra la corrupción, las fiscalías de medio ambiente, las fiscalías de tanto la FEDCO como la UFERCO, ¿verdad? ¿A dónde no se ha puesto denuncia? En este momento, ¿qué es lo que ha pasado? Esos siete expedientes con legales oposiciones que vienen interponiéndose desde el año 2020 hasta el año 2023, en estos tres años, no están resueltos. Cuando decimos las comunidades no han tenido ninguna respuesta institucional, pero ¿cuál ha sido la ganancia que han tenido las comunidades y el colectivo defensor? Y yo rescato como de gran valor. Uno, es haber visibilizado ya ante estas instituciones tomadoras de decisión que no son expedientes separados, porque para la Serna era siete expedientes que uno no tenía nada que ver con el otro, ¿verdad? Y cada uno se resolvía por sí mismo, ¿verdad? Y el comité lo que hizo, estando desde adentro de esos expedientes, fue armar el rompecabezas, sacarle la fotografía al pulpo y decirle a la Serna, usted no puede estar tratando una pata de este pulpo, mire el pulpo completo, son estos siete expedientes que tiene aquí. Y esto, Rita, ya me voy a adelantar un poco, o sea, estamos hablando entre 2020 y 2023. Y 2023 hablando, que se armó el rompecabezas, sí. Perdón, estamos hablando del final de la gestión, digamos, en términos de administración, ¿verdad?, gubernamental, el final del periodo de Juan Orlando Hernández y el inicio ya de los últimos dos años, o los primeros, perdón, dos años del actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Es así? Sí, ¿no? Así es. Así es, así es. Y por eso es en este momento actual en que ya estas instancias que rectora la presidenta Xiomara Castro, que ya tienen la fotografía de este pulpo, que ya tienen acreditados, porque esa ha sido otra ganancia del comité, por lo menos logró visibilizar no solo la fotografía del pulpo, logró documentar y poner ante los ojos de esta gente que va a firmar licencias y concesiones lo que fue la destrucción de esa gran parte de la zona núcleo del Parque Nacional, con esas concesiones, con esos contratos de concesión firmados en el gobierno de Juan Orlando Hernández en el 2014. En el 2014, en el gobierno de Juan Orlando Hernández, se firma la entrega por 10 años de esas 200 hectáreas de la zona núcleo. Ay, ay, ay, ay, Lucky Medina, si hasta pareces empleado de la mina. Por eso es que ahorita 2024. Este 28 de enero vence los 10 años de las sobre las 100 primeras hectáreas entregadas, que es el proyecto ASP. Uh-huh. Esa concesión ASP de esas 100 entregadas, que fueron las primeras 100, vence este 28 de enero. ¿Y el ASP2 cuándo termina? Vence el 25 de septiembre. De este 2024. Y la peletizadora, donde se va a fabricar las bolitas de acero, esta concesión se firmó con Ingeomín el 19 de diciembre del 2019, por 5 años. Mire que los dos extractivos, para explotar y extraer el óxido, el contrato fue con 10 años de duración. Pero el contrato firmado para la de beneficio, para la de la producción de las bolitas de acero, ese contrato es por 5 años. Por tanto, ese también vence este año. Y yo no sé si es de esas perfecciones con las que el buen Dios trabaja en medio de todos los desastres, hacerlos coincidir el mismo 2024 a los tres, a los dos extractivos y a la peletizadora. Porque con toda la evidencia que tiene el gobierno de la señora Xiomara Castro, tanto la Serna como Ingeomín, de las causas de cancelación de esa peletizadora, de ese proyecto eléctrico, de esos dos componentes extractivos, que al vencerse esto salieran con una renovación, yo creo que sería la bofetada más grande. Pero más grande que se le puede dar a un pueblo que tuvo una luz de esperanza en un momento dado al darles el voto. Pero entonces, Rita, contrapongamos esta realidad, ¿no? Y es que tanto ASP como ASP2 y la peletizadora tendrían que tener cancelación de concesionamiento porque todas se vencen en este 2024. Como vos bien decís. Todas se vencen en el 2024. Uh-huh. Y las causales de cancelación están acreditadas. Las causales de cancelación de ASP y de ASP2 y de la misma peletizadora están acreditadas desde el 2021. ¿Qué cosas acreditan esas causales de cancelación? Uh-huh. Un expediente que tiene la Fiscalía de Medio Ambiente de 3 denuncias acumuladas con informes técnicos muy rigurosos levantados en el periodo 2021-2023, donde queda fotografiado todo el daño causado a la zona protegida y a la zona núcleo y a los ecosistemas, a todos sus ecosistemas, porque no solo es la foresta, no solo es que se voló esa gran parte de bosque, que no solo es la foresta, es el recurso hídrico, es la fauna que tuvo que emigrar y mucha morir. ¿Verdad? Es todo el ecosistema. Está todo ese daño está acreditado. Y mucho más, está acreditada la explotación ilegal. Los daños acreditados y la explotación ilegal acreditada, cuando yo digo explotación ilegal es porque firmaron un contrato de concesión sobre esas 200 hectáreas, ¿verdad? Es decir, un contrato de concesión con por ASP y otro contrato de concesión por ASP2, ¿verdad? Pero ambos contratos de concesión están sujetos a que la empresa no puede explotar más allá de los límites que aparecen en las coordenadas del contrato. Y resulta que ha sido constatado en estos informes que están en la Fiscalía de Medio Ambiente, en este expediente investigativo de las 3 denuncias acumuladas, y está en los mismos expedientes de concesión minera de Ingeomín y en los mismos expedientes de licenciamiento de la Serna. Allí están acreditados los informes técnicos de la explotación ilegal en que incurrió Pinares cuando empezó a desarrollar actividades extractivas fuera de la zona delimitada para ASP. Solamente ASP podía desarrollar extracción, porque las otras 100 hectáreas de ASP2, su contrato de concesión estaba restringido hasta este momento, y está restringido hasta este momento, a actividades de exploración. Y ellos ya están haciendo las minas funcionan. Ajá. Están haciendo extracción. Uh-huh. Exactamente. Y lo más grave es que en este estar haciendo extracción, construyeron, implantaron, ¿verdad? Yo le llamo el basurero de la mina. Su nombre técnico es ¿cómo le llaman eso? Es la zona de estériles, eso es. El depósito de estériles. Ese es el nombre técnico. El depósito de estériles es la basura de la mina. El material que a la mina no le sirve una vez que saca su óxido de hierro. Todo ese botadero de estériles está construido en la zona de ASP2, que no tenía autorización para tener una cosa así, porque solamente estaba restringida a extraer. Y está construido allí y está construido en otra zona que no pertenece a esas 200 hectáreas concesionadas, ni a ASP ni a ASP2. Entonces, eso es una explotación ilegal. Y el contrato de concesión que firmó el señor Agapito Alexander Rodríguez como director de Ingeomín en el gobierno de Juan Orlando, con el señor Lenir Pérez como representante legal del grupo ENCO, hoy Inversión de los Pinares, este contrato establece en sus cláusulas que de haber dictámenes institucionales que acrediten explotaciones ilegales o daños o ilícitos que estén siendo conocidos por la autoridad competente, son causas de cancelación del contrato. Y esos dictámenes ya están. están en los expedientes de Ingeomín, están en los expedientes de la Serna y están en la Fiscalía de Medio Ambiente. Y tanto la Serna como Ingeomín conocen de esos expedientes sustentados en medio ambiente. ¿Qué trama? ¿Qué? Sí. ¿Es ilícito, sí, sobre ilícito, sobre ilícito? Sobre ilícito. Sí. Igualmente, la Ceiba ya tiene sustentado el delito de falsificación de documentos públicos en que incurrió la empresa para tener la licencia ambiental de ASP2 de la planta peletizadora y de la planta eléctrica. ¿Por qué estos dos expedientes no se han judicializado todavía? ¿Por qué? Tenemos que decir que en este momento tenemos la pregunta. El día martes reciente, eso fue lo que empujó a que el comité hiciera una acción frente al Ministerio Público. Se encuentra esa acción en uno de estos, en una de estas dos preguntas, la relacionada al expediente de medio ambiente, de las tres denuncias acumuladas, lista ya para un requerimiento fiscal ante el juzgado competente. Y le dijimos, necesitamos que nos dé respuesta el director general de fiscales. ¿Y por qué decimos el director general de fiscales? Porque hasta diciembre reciente, 2023, ¿verdad?, las comunicaciones con la Fiscalía de Medio Ambiente era, nosotros ya estamos listas, pero el trámite interno establece que se debe hacer un análisis con el equipo de asesores, ¿verdad?, que la Dirección General de Fiscales pide a la Fiscalía General. Supimos que el análisis lo empezaron a hacer cuando entraron las nuevas autoridades interinas. ¿Verdad? En el mes de noviembre. Entonces, nuestro reclamo en ese sentido fue, en este momento, el 26 de octubre 2023, acaba de Inversiones Los Pinares pedir a Ingeomín que, siendo que su pacto de las primeras 100 hectáreas concesionadas ya se vence este 28 de enero, le pide a Ingeomín que se lo renueve por 30 años más. Entonces, le estamos diciendo al Ministerio Público, si el Ministerio Público tiene sustentado el daño causado en 10 años de actividad minera en esa zona protegida, haga el análisis proyectivo de cómo va a estar, qué va a quedar de esa zona en 30 años. En 30. ¿Verdad? Y asimismo le dijimos, necesitamos también que nos responda qué decidió la Dirección General de Fiscales con la denuncia que se le interpuso en abril del año pasado, el 19 de abril 2023, en contra de toda la trama de corrupción que aparece en esos expedientes. Y donde una línea de investigación concreta pedida fue el decreto 252-2013, que fue el acto de corrupción puerta de entrada a la instalación de este proyecto, de este megaproyecto, porque es el decreto que en diciembre del 2013, concretamente el 28 de diciembre de 2013, pasa las 200 hectáreas que le entregan a ENCO en enero del 2014 a la zona de amortiguamiento, porque cuando ENCO, hoy Inversión de los Pinares, pide las concesiones a Ingebumín en abril del 2013, esas 200 hectáreas estaban en la zona núcleo. Ajá, entonces es cuando se hace la ilegalidad de... Entonces, exactamente. Cuando ENCO pide... La zona núcleo. Exactamente. Es cuando se hace se comete esa ilegalidad. Exactamente. Pinares lo había pedido en abril, esas 200 hectáreas. Y en el mes de septiembre pide a Serna la licencia para esas 200 hectáreas en los dos expedientes. Sí, y estamos con zona núcleo en ese momento. Pero ya en diciembre, empieza diciembre a ponerse las pilas. Hay que sacar esas 200 hectáreas de la zona núcleo porque ya está pedida desde abril la concesión, porque ya está pedida la licencia desde septiembre. Y en la zona núcleo, allí sí que de veras no nos podemos meter. No hay forma de que allí se desarrolle la mina, pero pasémoslas a amortiguamiento. Que tampoco se debería. El 28 de diciembre. Que digamos que en términos legales. Que digamos que en términos legales tampoco se podría en zona de amortiguamiento. Pero digamos que era el colmo, pues, que fuera zona núcleo y cometieran semejante el desastre que efectivamente han cometido. Era el colmo. Pero aún la norma sobre la zona de amortiguamiento protegía a la montaña Escalera de que cometieran semejante crimen en ese lugar. Porque la ley tampoco permite que en zona de amortiguamiento se haga lo que se está haciendo ahí. O sea, así de abusivo. Y eso que usted acaba de decir, Carla, el Departamento de Áreas Protegidas del ICE, yo siento que es válido y es procedente. Hay que reconocer que la jefa del Departamento de Áreas Protegidas del ICF, Alejandra, no recuerdo el apellido de ella, y que es la actual jefa, todavía sigue siendo la jefa, espero que no la van a remover ahorita. Pero esta mujer fue muy coherente con su misión de jefatura de Departamento de Áreas Protegidas. Esta mujer emitió tres dictámenes. La Jefatura de Áreas Protegidas emitió tres dictámenes coincidentes, diciendo, aunque han sacado esas 200 hectáreas de la zona núcleo, la zona de amortiguamiento, es inviable la actividad minera, porque no puede haber cambio de suelo, y la actividad minera implica cambio de suelo. Sí. Y en sus dictámenes, señaló ella que ese decreto 252-2013, que extrajo esas 200 hectáreas para entregárselas a la actividad minera, ese decreto fue aprobado, conocido y aprobado en el legislativo con desconocimiento del ICF. ¿Cuál es la entidad legalmente instalada por el Estado de Honduras para crear o modificar una zona protegida? Sí, el ICF. Así es. El ICF. Entonces, tal decreto revestido de legalidad por estar publicado en una gaceta es un decreto ilegal. Es un decreto espurio. Es un acto legislativo que se hizo con desconocimiento pleno del ente responsable de la zona protegida. Y más asombroso aún, cuando nosotros logramos tener claridad sobre este posicionamiento del Departamento de Áreas Protegidas en esos tres dictámenes, comenzamos a pedirle al Congreso que nos diera el diagnóstico que invoca el decreto, porque si les da curiosidad de leer el decreto este 252-2003, van a ver que en el considerando segundo dice que en base al diagnóstico elaborado, es que se va, no dice que se va a reducir la zona núcleo, dice en base al diagnóstico elaborado, es pertinente ampliar la zona de amortiguamiento. Pero ampliarla no poniéndole más, sino que sacando esas 200 para pasárselas a amortiguamiento, ¿verdad? Entonces dice, son 214, creo, y un poco más. Entonces, cuando vemos que tenemos un posicionamiento tan claro del Departamento de Áreas Protegidas y que el decreto dice en su considerando segundo que en base al diagnóstico elaborado hay que ampliar la de amortiguamiento y que por eso se reduce la núcleo, empezamos a decirle al Congreso, denos ese diagnóstico. ¿Quién lo hizo? ¿Qué facultades tenía para hacerlo? Ese diagnóstico lo obtuvimos en abril del año pasado, después de 2 años de andar detrás de él. Y es totalmente irrisorio, por no llorar. Es un informe, no identifica quién lo hizo, ni qué facultades tenía para hacerlo, ni quién se lo pidió. Y empieza a decir que la zona protegida está conformada de tal forma, que los habitantes están haciendo uso de espacios que llegan hasta la zona núcleo para sus actividades de sobrevivencia, ganadería y agricultura, y que entonces para proteger esa zona núcleo es pertinente, entonces es pertinente sacar esas 200 hectáreas para que las comunidades sigan desarrollando, los pobladores, sus actividades de sobrevivencia con la orientación y formación que se les dé para poder convivir con la zona protegida sin dañar, ¿verdad?, sus ecosistemas. ¿Qué le parece? Sí, es que son mandrakes, pero así, ¿verdad? Sí. Por eso, este martes 16, así como se le dijo al Ministerio Público, necesitamos que judicialicen esa denuncia del daño causado en estos 10 años de entrega de esa zona protegida a esta empresa minera, también necesitamos que nos digan ¿qué va a hacer el Ministerio Público con la línea de investigación que se le pidió sobre ese decreto y su notoria ilegalidad al estar sustentado en un diagnóstico que no se sabe de dónde salió? y al tener una postura tan documentada y tan firme del Departamento de Áreas Protegidas, de que ese decreto fue hecho sin conocimiento alguno del ICE. Rita. Y dictámenes que acreditan la inviabilidad de tal actividad en esas zonas protegidas. A ver, podríamos seguir haciendo. Es que yo creo que ocuparíamos no sé cuántas horas de programa, ¿no? Para ir nombrando cada una de las ilegalidades, cada una de las cosas que demuestran, ¿no? La inconsistencia total que tiene y la inviabilidad, ¿verdad? Con la vida, es que no es compatible con la vida en todas sus formas de vida, ¿no? No solo la humana, sino todas las otras formas de la vida. Un proyecto de esta dimensión. A ver, estamos en una etapa supuestamente diferente en términos de que, bueno, de hecho ha habido una cantidad de dificultades para que se nombre interinamente un poder judicial en el que podríamos esperar que desde esta Fiscalía General, ¿verdad?, y también UFERCO, hubieran acciones diferentes. A mí me gustaría un poco tu valoración en términos de qué expectativas hay, ¿verdad?, desde el Comité de Defensa de los Bienes Comunes. Yo sé que tu valoración, aunque estas patas no van separadas, ¿verdad?, del acompañamiento legal, es parte de la lucha política del comité, ¿verdad? No es que es una cosa separada, no es parte, es parte de su estrategia política para liberar al pueblo de esa cosa terrible, ¿no? Y me gustaría tu valoración en ese sentido y luego un poco que devolviéramos la vuelta ahí al territorio, a la comunidad y a la cosa que pasa en la decisión local, que tiene que ver obviamente también con la institucionalidad, por ejemplo, el señalamiento que se ha venido haciendo al Ministerio del Ambiente y a la actitud de Luqui Medina como representante, ¿verdad?, del Ejecutivo en esa instancia. ¿Y cómo vemos entonces en lo local a un alcalde también, un Adán Funes, digamos, todavía fortalecido, ¿verdad? No se desgasta la figura de este alcalde por más que se demuestre, digamos, en esa otra posibilidad jurídica, cuán involucrado está en todos estos actos irregulares. Entonces a mí me gustaría un poco, por términos de tiempo sobre todo, ¿verdad? Porque pues la gente nos ha estado escuchando ya hace un rato. Y a mí me ha parecido muy esclarecedor. Te digo que yo que más o menos le doy seguimiento a esto, esta conversación y claro, la atención que he tenido que tener para ir anotando, para ir entendiendo ese rompecabezas grandote. Y ese pulpo, como decís vos, ¿cuántas cabezas tiene ese pulpo? ¿Cuántas, cómo se le llaman a las patas del pulpo? ¿Cuántas manos, patas, no sé qué es, pero lo que sea, para entender cuánto hay ahí detrás? Entonces me gustaría esa valoración en términos de la expectativa que hay con las nuevas, los nuevos funcionarios. A mí no me gusta decirles autoridades, no son autoridades, son funcionarios públicos, y también en lo local. Esas dos valoraciones me parecen importantes, Rita. Carla, yo debo decir que bueno, trataré de ser objetiva en esto. Debo decir que cuando entraron las autoridades interinas y empezaron a posicionar expedientes que habían estado engavetados contra la corrupción, hubo una luz de esperanza que se desarrolló cuando vimos que empezaban a las pocas semanas de estar, de haber tomado posesión, de sacar, ¿verdad?, expedientes que habían estado engavetados, como tanto estos como con los funcionarios, de, por lo que pasó con la Secretaría de Salud en el tiempo de la pandemia, y estos casos, Pandora 2 y estos casos. Eso me dio como una luz de esperanza, nos dio, creo que era compartida, una luz de esperanza. Sin embargo, a este momento no puedo negar de que nuestra expectativa no es tanto de esperanza en que vamos a lograr que estas autoridades judicialicen y tomen las medidas necesarias para evitar males mayores, que es algo que se ha venido reclamando desde hace tiempo, ¿verdad? No es tanto la esperanza en los funcionarios. Yo he vuelto nuevamente a poner mi mirada en el territorio. Lo que pasó el 9 de diciembre con el cabildo convocado por el gobierno local, que ilegalmente después el alcalde lo suspendió y que se transformó en una asamblea popular. A mí me devolvió la esperanza. A mí me devolvió la esperanza. Para mí eso fue como una vitamina. Me devolvió la esperanza en lo que puede hacer la fuerza del pueblo para que sus autoridades les respeten y les sirvan como en derecho corresponde, ¿verdad? A mí eso me devolvió la esperanza de seguir para adelante con esto. ¿Por qué digo esto? No podemos desconocer que los nuevos funcionarios del Ministerio Público, el fiscal general y el fiscal adjunto, están allí, ¿verdad?, a propuesta del partido en el poder, de Libre. No lo podemos desconocer. Y que es el mismo partido que tiene al señor alcalde. Así es. En el territorio. No lo podemos desconocer. Entonces, y que, como usted bien lo dice, es notorio que está muy respaldado. Como no podemos desconocer tampoco, por haber sido de público conocimiento, que el señor ministro de Gobernación, el señor Paquero, Tomás Paquero creo que se llama, tendría intereses a favor de la minera por la relación laboral de su esposa, que es notaria, al servicio de esta empresa, al servicio de ENCO. Entonces, en una serie, y que a nosotros nos quedó bien claro esa condicionante allí, ¿verdad? Cuando al inicio de la gestión gubernamental, al señor alcalde también se le nombra gobernador. Sí, eso fue. No solo iba a ser alcalde, sino que también iba a ser gobernador de Colón. Y que cuando las comunidades y el comité como representante colectivo de estas comunidades interpone ante gobernación, ¿verdad?, la formal petición de que ese nombramiento debe ser corregido, de que no puede ser el alcalde de Tocoa gobernador. Una, porque el gobernador es quien conoce los recursos contra resoluciones que la población impugna del alcalde. ¿Y cómo va a conocer el mismo alcalde gobernador cuando llegara una resolución en contra del alcalde Adán Funes? Lo iba a conocer el gobernador Adán Funes. Va, que es incoherente. Cuando el comité pone ante los ojos de gobernación y le dice, solo mire aquí, en toda esta trayectoria, el rol del notorio, de público conocimiento que tiene el alcalde en contra de los defensores del ambiente y a favor de la empresa minera. Y que ha sido esto que nos ha puesto en riesgo y por lo cual estamos bajo medidas cautelares. ¿Cómo el gobierno va a estar dándonos medidas de protección cuando a la vez está favoreciendo los riesgos en que nos está poniendo? Al darle más poder al alcalde en contra de nosotros. Cuando se interpone esta formal petición de que corrijan este nombramiento con fundamentos razonados que se les pusieron, eso se interpone en el mes de mayo. Aparece una resolución 2 meses después donde dice, se declara sin lugar la demanda, ¿verdad?, que se ha hecho, porque ya fue nombrado otro gobernador que lo nombraron un mes después de haber puesto la demanda. Y que por lo que entiendo fue nombrado también en arreglo de consonancia con el alcalde. Sí. Entonces, te voy a quitar a vos, pero voy a dejar un amigo tuyo. Entonces, no problemas. En eso que acabo de exponer se fundamenta el por qué le digo, no podemos tener la expectativa así esperanzadora de que los dos fiscales interinos van a adoptar una judicialización y unas medidas preventivas para evitar males mayores, ¿verdad?, que afecten la empresa minera si no existe eso que vimos el 9 de diciembre. Allí en lo que vimos el 9 de diciembre es donde está mi esperanza. Si eso que vimos el 9 de diciembre seguimos viendo frente al medio público y lo seguimos viendo frente a la Cerda y frente a Ingeomín, yo sí tengo esperanza que esto se logre. Y lo seguimos viendo, Rita, frente a esta nuevo anuncio de parte de Adán Funes de volver a llamar, ¿verdad?, a un cabildo, porque ya están diciendo eso, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Y como decíamos ayer a la oficina del alto comisionado, en el acompañamiento institucional que da la oficina del alto comisionado para procurar que el Estado se desenvuelva en apego coherente a esta tutela de derecho, ¿verdad? Uh-huh. Revertir o pretender anular esa voluntad soberana expresada en una convocatoria legal a un cabildo abierto sería una bofetada, pero una completa bofetada al derecho de los pueblos. Así es. Entonces, Rita, nos quedamos, digamos, con un panorama sombrío, lleno de ilegalidad, lleno de mucha maña, pero nos vamos con la esperanza de que los pueblos movilizados pueden realmente votar estas decisiones, seguir. Berta Cáceres nos decía una cosa, y Berta Cáceres decía que las luchas tenían como tres frentes que eran irrenunciables y que eran además en la conjugación de ellos la posibilidad de derrotar el avance de estos proyectos de muerte. Uno era la movilización territorial, era la defensa ahí con el cuerpo en el lugar, sí, en el territorio. Sí. Luego decía ella, un acompañamiento jurídico que entienda que la defensa no es en términos de la legislación, digamos, pura, sino que es un acompañamiento político, ¿verdad? Es abrazar la lucha desde esa herramienta de la legalidad, que hay que socavarla, hay que agotarla, hay que poner en evidencia cuánto uso hacen de esa herramienta para seguirnos fregando. Y tercero, decía ella, es el acompañamiento de la solidaridad de otros lugares, ¿verdad? O sea, no solo lo internacional, sino de los pueblos en el territorio entero, ¿no? Que supiéramos aquí en Tegus, ¿verdad? ¿Por qué sí nos tiene que importar lo que está sucediendo allá en Tocoa? ¿Por qué le tiene que importar a la gente en Copán, en Choluteca? ¿De qué manera la población nos vemos afectada? Y también el acompañamiento internacional. Que esos tres elementos conjugados eran lo que nos daban la posibilidad de la derrota, del avance de esa cosa que es muerte. Y a mí me parece que la lucha del Comité de Defensa por los Bienes Comunes ha ido aplicando en el transcurso del tiempo de manera muy acertada esos tres elementos. Así que pues vamos a terminar esta conversación con un sentimiento de ánimo prometedor, ¿no? Y vos sabés de esas palabras, yo te las he escuchado muchísimas veces. Cerremos con eso, Rita, con animar a la gente a que nunca pensemos que todo está perdido, que como dice la canción, aquí vino Rita a ofrecernos su corazón. Pues yo, la verdad, no puedo hacer otra cosa más que cerrar con agradecimiento, Carla, y por haber sido en este momento usted tan hermosamente puesta allí para ponerle un punto final con esas tres claves que nos acaba de dar. Y que dice, el comité las ha ido amarrando, ¿verdad? Y la verdad que a medida las estaba describiendo, el tema de la defensa territorial, el tema de la legalidad al servicio de esta defensa territorial y el tema de la solidaridad. Yo no puedo más que cerrar diciendo definitivamente Dios no es distraído. Porque en el hacer de cada día no nos damos cuenta cómo íbamos entrelazando estas tres claves, pero usted lo ha dibujado y la verdad es que sí, se han ido entrelazando. Así que eso nos dice de que nuestra lucha va por buen camino. Así y es. Muchísimas gracias por ayudarme a hacer esa lectura de que va por buen camino. Sí, yo creo que sí, Rita. Yo creo que... Y ánimo. Es muy grande. Animo el enemigo es muy grande, ¿verdad? Pero sí, es muy grande, sí, también, sí. La actitud desafiante de la gente. Nosotras hemos aprendido a desafiar. Y sí es cierto que pensábamos que en este tiempo no íbamos a tener que estar dedicando tanto tiempo, energía, en desafiar desde ahí. Y que iba a ser tiempo para construir el sueño. Yo siempre he dicho eso, iba a ser tiempo, decía yo, para para imaginarnos esa autonomía, esa gobernanza local, los huertos comunitarios, la propuesta económica que sostuviera las comunidades fuera de la lógica capitalista. Iba a haber tiempo para eso. Pero no, ahí andamos, de juzgado en juzgado, de toma en toma, de velorio en velorio, porque nos siguen matando. Pero también andamos con la frente muy en alto, con sonrisas, con complicidades, y urdiendo, pensando ahí juntas, ¿cómo hacemos? Así que yo me siento muy honrada de su palabra, de la cercanía con que yo la veo a usted, y a usted conmigo, y a usted con la gente. Es que, gracias Rita, y gracias, y ojalá que la gente se nos haya quedado en toda esta conversación. y sigamos adelante. Ahí vamos a hacer en un tiempito más otro programa y va a ver usted que habremos avanzado y habremos caminado otro tramito. Hermosa, gracias, muchas gracias. Y en seguir acompañándonos con esa música. Quedan canciones, Rita, quedan canciones todavía, hay cosas que hacer. Es lo hermoso que nos queda de esta lucha. Yo siempre dije, cosas bien feas nos pueden hacer vivir cosas hermosas. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida de todas las cosas hermosas que hemos vivido y que estamos viviendo en el agua. Así. En Disonancias nos gusta todo lo que rompe, todo lo que no escuchamos en otros medios. Estamos seguras que decimos que nos gusta eso del entretenimiento. Porque es lo único que nos han dado a escuchar. En Disonancias no vamos a escuchar su ruido. En Disonancias, otras propuestas. Acá Cenicienta no quiere un príncipe, Pulgarcito no miente, las brujas somos malas y podemos ser peores. Yo me vuelvo poderosa, vení, te muestro mi experiencia reafirmando mi presencia. Las calles de esta ciudad, esta es mi esencia, con vos no tengo paciencia. No te tolero y si quiero me altero, te enfrento sin miedo. Acá las disidencias cantan, rapean, cuentan cuentos, pintan, bailan, escriben, hacen graffiti, murales, moldean el barro. Acá en Disonancias, disonamos. Semillas hoy se plantan, masa crítica que avanza. Han dejado en la balanza el mensaje en expansión. Biofiles, la estación que avanza. El valor de los caídos en vano, eso no ha sido. Han dejado en la conciencia las pautas de inteligencia. Equilibrio natural, protegiendo el manantial. Nos concierne humanidad, volver a lo natural. Sacar del baúl mental la basura que nos dan y así poder limpiar y sanar. El mineral, vegetal, conectar con lo animal. La tarea es educar el consumo sensorial y dejar toda basura que nos limita la mente. Vamos a sembrar la semilla del presente y así poder vivir un futuro coherente. Madre, yo siempre voy a quererte y protegerte. Alerta verde, te cuidaré con mi vida hasta después de muerte. Madre, yo siempre voy a quererte y protegerte. Alerta verde, te cuidaré con mi vida hasta después de muerte.